Sabemos que para poder competir con San Lorenzo no puede tener fisuras durante 40 minutos. Hoy tuvimos una fisura, un bache demasiado grande en el segundo cuarto, ya final del primero, que creo que bueno, nos mostró que estamos lejos todavía de poder competir con este San Lorenzo, o por lo menos cuando están al nivel de ejecución que estuvieron hoy. ¿Creías que podían estar a tono de este San Lorenzo después de estas tres victorias consecutivas en la ruta? No, creemos que podemos competir con cualquiera en la liga. Hoy nos mostró San Lorenzo que estamos lejos realmente de ellos, que cuando se ponen a una intensidad importante es difícil estar, pero creo que tenemos herramientas para poder estar mucho más cerca, ¿no? Creo que se puede competir y hay que hacerlo, y no hay que tener desconcentraciones, tenemos que estar mucho mejor de lo que estuvimos hoy desde todo punto de vista, de los porcentajes hasta la concentración para poder igualarlo, sobre todo atacándolos mejor para no recibir tantos puntos de contraataque, que es un punto muy fuerte de ellos. ¿Preocupa estas dos caras de Ferro, en la cual no ganó todavía como local, pero sí anda bien en la ruta? No preocupa, la verdad que preocupa el partido de hoy, que no hayamos podido hacer foco en un partido importante, que no hayamos podido estar al nivel de intensidad y concentración que requería el partido. Eso es lo que ocupa realmente. Hay que trabajar mucho para poder competir con estos equipos, son con los que realmente nosotros queremos competir. Bueno, ¿y esos equipos, crees que San Lorenzo es el gran candidato a este Super 20, amén de que esté en su grupo hoy por hoy? ¿Crees que hay mucha diferencia de planteles? Me parece que hoy la diferencia más grande que hay es de rodaje y de intensidad. Están muy bien, están en una intensidad superior a la competencia. Y cuando están bien para el aro, son equipos muy complicados, pero creo que hay muchos equipos que le pueden hacer frente, que pueden rendir de buena manera y competir. Así que no, creo que es el mejor equipo, es el campeón, ¿no? Pero que se le va a competir. ¿Y dónde ves o dónde crees que esté Ferro de cara a un futuro? Porque me imagino que estás trabajando mucho para conseguir esa química de equipo en un equipo que mantuvo la base, pero que se sumaron vos y los extranjeros sobre todo. Sí, creo que tenemos que hacer foco, o mucho más foco, en poder defender mejor durante más tiempo, donde poder esconder algunas falencias y potenciar las virtudes del equipo a la hora de defender y jugar mucho más fluido, con mucho más situaciones de pase, como veníamos jugando realmente. Creo que hoy San Lorenzo nos sacó del ritmo en el cual veníamos trabajando los partidos y nos puso a una intensidad realmente importante. Gracias. No, por favor.